con una paloma mensajera y se ha puesto mala. Y lo hemos mandado con una gallina. Mensajera, pero gallina. Lo digo para que tengan en cuenta que si tiene huevo dentro es nuestro, ¿eh? Que luego no haya líos. Bueno, nada más. Bueno, besos al coronel. Adiós, que usted lo mate bien. Adiós, adiós. De diciembre estrenamos ya el último mes del año, de Escuchando la Cucharilla, aquí en Burgasos Radio. Cuando son las 10 y cuarto de la mañana, esto que acabamos de escuchar es uno de los cortes más famosos de Miguel Gila, el humorista, uno de los grandes del humor español. Y os recordamos el número de teléfono 96-363-3702 por si queréis contarnos algo, y la dirección de correo electrónico por si queréis escribirnos algo, lacucharillaradio@gmail.com. Pues hace ya 7 años que este genial humorista murió y nació en el madrileño barrio de Chamberí, huérfano de padre a temprana edad. Por dificultades económicas, pues tuvo que abandonar sus estudios a los 13 años y su primer trabajo fue de pintor de coches, curiosamente. Retomó sus estudios hasta el segundo grado de aprendiz de mecánica de aviación, trabajando en los talleres Elizalde de Barcelona, y posteriormente fue fresador en construcciones aeronáuticas en casa, en Getafe. Al estallar la Guerra Civil, como militante de las Juventudes Socialistas Unificadas, se alistó como voluntario en julio del 36 en el 5º Regimiento de Lister. En el 38 fue fusilado con un grupo de republicanos en Valsequillo por un pelotón borracho y no fue alcanzado por ninguna bala y se hizo el muerto hasta que pudo ir por la noche. Poco después, en diciembre del 38, fue hecho prisionero e internado hasta mayo del 39 en un campo de prisioneros, donde coincidió con el poeta Miguel Hernández, curiosamente. Pasó después por los penales de Yeserías, Carabanchel y Torrijos y a continuación cumplió un servicio militar de 4 años. Empezó su trabajo como humorista gráfico en la Excedra, revista editada en Salamanca por un grupo de universitarios hace los años 43-44 y más tarde en La Codorniz y en Hermano Lobo. Pero según su autobiografía, el éxito le llegó en el 51 cuando actuó en Madrid como espontáneo en el Teatro de Fontalba, donde contó con un improvisado monólogo sobre su experiencia como voluntario en una guerra. En la década del 50 ya comenzó a actuar en la radio. Bueno, esto que hemos escuchado pues seguramente saldrá de esas experiencias durante la Guerra Civil. En 1968 se exilió para huir de una paternidad no reconocida, fijando su residencia en Buenos Aires. Hizo varias giras por toda Latinoamérica y desde el 77 las realizó también por España. Regresó ya definitivamente en el 85. Su humor, pues bueno, el modo más frecuente de expresar su humor era mediante diálogos figurados, en realidad pues monólogos, frente al teléfono, cuyo costumbrismo ingenuo lindaba a veces con el surrealismo. En sus monólogos cabe destacar que no utilizaba palabras malsonantes o polémicas, sino que, pues, lo que acabamos de escuchar, ¿no? Monólogos curiosos y graciosos, y además, en este caso, que estaba ambientado en la Guerra Civil, me imagino, o en cualquier otra guerra, y utilizando frases, bueno, pues que usted lo mate bien, ¿no? Graciosos. Uy, nos llaman, un momento. nuestro único oyente, el más fiel, Pablo, que está de baja, le mandamos un saludo muy, muy grande, que se recupere lo más pronto posible. Bueno, estaba comentando lo del costumbrismo en sus monólogos y que no utilizaba palabras masonaltes. Dice, bueno, falleció en el 2001, hace ya 7 años, en julio, en Barcelona, a causa de una insuficiencia respiratoria debida a una enfermedad pulmonar crónica que sufría. Así que perdimos a uno de los grandes. Obras, por ejemplo, pues mira, han publicado unos cuantos libros. Creo que el primero es De Gila con humor. También otro, Yo muy bien y usted, en el 94. Al año siguiente publicó Y entonces nací yo, uno de los grandes monólogos que explica cómo nació en su casa solo. Cuando llegó su madre le dijo que fuera la última vez que naciese solo. Otra, Memorias de un exilio. Supongo que, pues eso, será las memorias de cuando tuvo que exiliarse a Buenos Aires. Encuentros en el más allá, Siempre Gila, antología de sus mejores monólogos, Cuentos para dormir mejor. Y el último, en el 2001, que ya sería título póstumo, se titula Tipologías. Y rebuscando en internet me he encontrado una página web que a Vicente le habría gustado mucho, creo que ya la conoce, se llama room.cat, room.cat, es una especie de revista multimedia a través de una página web, pues bueno, con de todo, ¿no? Tratan artículos de música, de arte, tienen programas de radio propios, un estudio, un laboratorio, una sección que se llama laboratorio, donde tratan el tema del graffiti, de las nuevas expresiones urbanas. Y libros, y uno de los, bueno, utilizan muchos vídeos para hacer sus reportajes, y uno me pareció muy curioso porque habla de un libro que se llama Uncredited, que es un libro, un compendio de creo que más de 1000 películas, sobre los títulos de crédito que se han utilizado en el mundo del cine a lo largo de su historia, ¿no? Os leo un poquito de qué va, y así yo creo que os parecerá muy interesante. Y se ofrece un análisis crítico de las secuencias de apertura más representativas del cine a nivel global, que permite descubrir el trabajo tipográfico compositivo de diseñadores anónimos o raras veces acreditados, de ahí el título del nombre, ¿no? Que no se reconoce a los artistas de los créditos, por eso el título Uncredited. Un análisis que, además de revisar a los más conocidos como Saul Bass, Pablo Ferro, Maurice Binder o Kyle Cooper, descubre las incursiones en esta especialidad de diseñadores de prestigio como Tibor Kallman, Milton Glaser, David Hillman, Juan Gatti o Simon Taylor. El volumen reúne más de 1000 películas y más de 300 secuencias de títulos de más de 150 creadores, una obra imprescindible para tener un conocimiento global de una de las especialidades gráficas más conocidas y menos reconocidas, el background de las tendencias actuales e inevitablemente futuras del diseño gráfico en movimiento. Y además el libro incluye un DVD con una selección de los títulos analizados en el libro en formato QuickTime, o sea que te lo puedes comprar y puedes, además de leer la referencia, verlo en ese momento. En El País, en el año pasado, prácticamente sí, hace ya un año, publicaron una reseña que dice: Uncredited está publicado en la editorial Index Book, son 320 páginas, dice: un volumen de lujo ilustrado con profusión, con las secuencias de apertura más representativas del cine. Un análisis crítico escrito por Gemma Solana y Antonio Boneu, que incluye la obra de artistas como Maurice Binder, creador del mítico arranque de las películas de James Bond, y Kyle Cooper, el de Seven, que llevó los créditos a una nueva era dorada. Y Pablo Ferro, que fue el pionero del rayado de los títulos directamente sobre el fotograma, además del argentino Juan Gatti, acompañante gráfico habitual de Pedro Almodóvar. Y el precioso volumen reúne más de 1000 películas, 300 secuencias y 150 creadores. Bueno, para los que queráis seguir escuchando cortes de Gila, yo he traído unos cuantos, así de vez en cuando para parar meteremos otro. Lo he sacado de una página que se llama chusticieros.com, es un blog de humor, mayoritariamente, de chistes, humor y vídeos en mogollón. La verdad es que se han tomado muchas molestias en rebuscar entre los almacenes de YouTube para sacar estos vídeos históricos. Y aquí en esta página web hacen lo que se llama una crónica de humor, ¿no? Sobre lo que se van encontrando en la red, y di con una página web que se llama conexionesinconexas.com, y hablan del MEPEC, y esto seguro que a muchos de vosotros os va a sonar. Dice, es un movimiento que surge para unir a todas aquellas personas que tienen que sufrir o no están de acuerdo con los que ponen la música a través del altavoz de su móvil en lugares públicos. Esto ya está siendo una tónica general. ¿Y de qué significa exactamente? Bueno, por las siglas MEMPEC surgen de la expresión métete el móvil por, ya os podéis imaginar cómo acaba, y que representa muy bien las tres posibles acciones que deseas hacer cuando tienes que aguantar a alguien con su discoteca móvil, ¿no? Y de pues una, desgraciar el móvil, agredir al propietario del móvil o agredir al propietario con su propio móvil. También es extensible a cualquier otro cacharro que sea capaz de reproducir música por los altavoces. Dice, en una ocasión me encontré con una panda que llevaba incluso un MP3 con altavoces portátiles. Esto ya es para gente pro, ¿no? Quizás suene poco explícito, pero la frase surgió en uno de esos momentos y las siglas MEMPEC quedan bastante bien. Además, podrás experimentar la emoción de explicar qué significan las siglas cuando te pregunten. Y dice, pero esto va en serio. Y dice, quizás hayas pensado que esto va de broma. La verdad es que creo que si no nos tomamos este problema con cierto tono de humor, sería bastante frustrante debido a la impunidad con la que esos tipos reproducen su música. En un principio solo pretende ser un hombre bajo el que reunir a todas las personas que tienen que aguantarlo diariamente para que sepan que no están solos. Por otra parte, no descarto para nada el intentar que se creen normas y multas que prohíban esto, ya sea por parte del consorcio de transportes, puesto que es en los medios de transporte, el tren, metro, el bus, donde más sucede, o normas de carácter general, cosa que por el momento veo difícil. Bueno, la creación de esta plataforma, entre comillas, se ha hecho mundialmente conocida, al menos han aparecido ya en varios blogs internacionales, y el 26 de noviembre, a final del mes pasado ya, el diario que ya también lo sacó, ¿no? Dice, ¿cómo puedo unirme? La verdad es que para unirte puedes hacer lo que quieras. Puedes llevarnos en el corazón y dejar un comentario, puedes además apuntarte en el mapa que encontrarás más abajo, el mapi este, y puedes también comentárselo a tus amigos y conocidos. Es curioso porque se nota, ¿no? Cuando vas en el metro y vas escuchando la típica canción reggaetón del que tienes al lado, y dices, che, pues te puedes comprar unos cascos, ¿no? Tampoco son muy caros a pesar de la crisis. Y hablando de micrófonos y auriculares y móviles, estuve leyendo el otro día que la última campaña de Vodafone está en la que sale Graham Bell comentando, ¿no?, que si viviese ahora, hoy en día, después de haber inventado el teléfono, cómo habría vivido la revolución del móvil, ¿no? Y bueno, realmente es una metedura de pata porque Graham Bell no es que inventase, no fue el primero en inventar el teléfono, es algo que se ha extendido a lo largo de los años y realmente el que lo inventó se llama Antonio Meucci. Lo que pasa es que Graham Bell fue el primero en patentarlo en Estados Unidos porque Meucci no tenía dinero en ese momento. Cuento un poquito de Meucci, de aquí de la Wikipedia, ya sabéis, en nuestro almacén particular. Y se llama Antonio Santi Giuseppe Meucci, nacido en Florencia el 13 de abril de 1808 y murió en octubre del 89 o 96, no se sabe exactamente. Y fue el inventor del teléfono, o él lo bautizó como teletrófono. No era muy comercial, al igual que su nombre, ¿no?, para la campaña de Vodafone. Y, entre otras innovaciones técnicas, desarrolló un teléfono neumático, precursor de su teléfono, que hoy todavía se utiliza en el Teatro de la Pergola de Florencia y que luego perfeccionó en el Teatro Tacón de La Habana. Creó un nuevo sistema galvanizado, un sistema de filtros para la depuración del agua e introdujo el uso de la parafina en la fabricación de velas. También desarrolló un sistema de electroshocks terapéuticos que administraba en La Habana. Bueno, esto de terapéuticos suena bastante mal. Estudió ingeniería química e ingeniería industrial en la Academia de Bellas Artes de Florencia y fue encarcelado en el 1833-34 por participar en el movimiento de liberación italiano. Se casó en el 34 con Esther Mochi y luego fue acusado de participar en una conspiración del movimiento de unificación italiana y fue encarcelado 3 meses. En octubre del 35, Meucci y su esposa dejaron Florencia para nunca regresar y emigraron al continente americano, parando primero en Cuba, donde aceptó un trabajo en el Gran Teatro Tacón de La Habana, y en el 50 emigró a los Estados Unidos y llegaron a Clifton, State Island, cerca de la ciudad de Nueva York, donde Meucci vivió el resto de su vida. En su nuevo hogar, Meucci fue siempre respetado como un prohombre de la comunidad italiana de Nueva York y había levantado una fábrica de velas y acogía a cualquier italiano que necesitara un empujón. Garibaldi pasó por la casa de Meucci durante un periplo americano y alrededor del año 54 construyó un teléfono para conectar su oficina con su dormitorio ubicado en el segundo piso debido al reumatismo de su esposa. Sin embargo, carecía del dinero suficiente para patentar su invento, por lo que presentó a una empresa que no le prestó atención, pero que tampoco le devolvió los materiales. Al parecer, y esto no está probado, estos materiales cayeron en manos de Alexander Graham Bell, quien se sirvió de ellos para desarrollar su teléfono, y lo presentó como propio. El 11 de junio de 2002, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la resolución 269 por la que reconoció que el inventor del teléfono había sido Meucci y no Alexander Graham Bell. Bell cuenta con otros inventos como la balanza de inducción, un prototipo de pulmón de acero para la respiración artificial, el fotófono, el radiófono y el grafófono, pero no el teletrófono, del que sin embargo fue el mayor beneficiario, sin lugar a dudar. Pues bueno, realmente, pues claro, en una campaña de teléfono pues suena mejor Graham Bell que Meucci, ¿no? Ya en los años 60 del siglo XIX sacó a la luz su invento en una demostración pública, Meucci estamos hablando, no Graham Bell, y la voz de una cantante es reproducida a una considerable distancia. La prensa italiana de Nueva York publica una descripción del invento y un tal señor Vendelari se lleva a Italia un prototipo y documentación para producirlo allí. Pero no se vuelve a saber de él, como tampoco se materializa ninguna de las ofertas que surgen tras la demostración. Meucci, en una situación económica precaria, se ve obligado a vender los derechos de sus otros inventos para sostenerse y a duras penas puede ir pagando los gastos de la patente del teléfono. Un accidente, la explosión del vapor Westfield, del que sale con severas quemaduras, obliga a su esposa a vender los trabajos de Antonio a un prestamista por $6. Cuando una vez repuesto vuelve para recuperarlos, la casa de empeño dice haberlo vendido a un hombre joven al que nunca se pudo identificar. Trabaja intensamente en la reconstrucción de su mayor invento, consciente de que alguien puede robarle la patente, pero incapaz de reunir los $250 que cuesta la patente definitiva, tiene que conformarse con un trámite preliminar de prestación de documentación que registra el 28 de diciembre del 71 y que puede permitirse renovar solo en el 72 y en el 73. En cuanto tiene el acuse de recibo de patentes, vuelve a empeñarse en demostrar el potencial de su invento. Para ello ofrece una demostración del telégrafo parlante a un tipo llamado Edward B. Grant, vicepresidente de una filial de la Western Union Telegraph Company. Cada vez que Meucci trataba de avanzar, se le decía que no había hueco para su demostración, así que a los 2 años Meucci pidió que le devolvieran su material, a lo que contestaron que se había perdido. Este hombre se lo pierde en todo. En el 76, Alexander Graham Bell registró una patente que realmente no describe el teléfono, pero lo refiere como tal. Cuando Meucci se enteró, pidió a su abogado que reclamara ante la Oficina de Patentes de Estados Unidos, algo que nunca sucedió. Sin embargo, un amigo que tenía contactos en Washington se enteró de que toda la documentación referente al telégrafo parlante registrado por Meucci se había perdido. Una investigación posterior puso en evidencia un delito de prevaricación por parte de algunos empleados de la Oficina de Patentes con la compañía de Bell. En un litigio posterior entre Bell y la Western Union afloró que existía un acuerdo por el cual Bell pagaría a la Western Union el 20% de los beneficios derivados de la comercialización de su invento durante 17 años. En el proceso legal del 86 tuvo que lidiar incluso contra sus propios abogados, presionados por el poderoso Bell, pero Meucci supo hacer entender al juez que no cabía duda en cuanto a la autoría del invento registrado. A pesar de la declaración pública del entonces secretario de Estado, existen suficientes pruebas para dar prioridad a Meucci en la invención del teléfono, y a pesar de que el gobierno de Estados Unidos inició acciones legales por fraude contra la patente de Bell, el proceso fue embarrancado en el arenal de los recursos por los abogados de Bell hasta cerrarse a la muerte de Meucci en 1896. Thank you. Federico, ¿cómo estás? Pues nada, te llamo para decirte que tengo piso. ¿Qué te parece? Sí, he decidido comprarlo, ¿sabes? Pues he comprado un piso estupendo. Pues no es muy céntrico, pero tienes el tranvía que te deja en la parada del taxi y luego el taxi que casi te deja allí. También hay trenes cada 2 días. A Irún, pero tirándote en marcha te dejan en la puerta. La distribución está muy bien. Tiene un recibidor que si la visita es chupada te entra. Tiene cocinita para freír huevo. Uno. Baño no tiene, pero tiene lavabín. Esto moderno del chorro para arriba, de sentado, que no te puedes enjabonar las corvas. Y tiene una habitación que te cabe la cama, no hay más que meter la cama y cerrar la puerta para colocar la cama. Y luego cerrar la cama para colocar la puerta. Después cierras la almohada. Bueno, ya dan un folleto con las instrucciones. Tiene un comedor pequeñito, pero como yo ahora como poco, ¿sabes? Y tiene una ventana que da un patio. Y te puedes asomar. Despacio, por si se asoma el de enfrente al tiempo, no darte un cabezazo. Pues sí, los tabiques son delgaditos. Pero tienen la ventaja que la vecina no puede escuchar lo que hablas. Porque se la ve la oreja. Las condiciones son 100.000 pesetas de entrada, 800 meses a 700 y el último mes 25 pesetas. O sea que en menos de un siglo tengo mi piscín propio. Y es muy tranquilo. Es... No, esto es una bolera que hay arriba, ¿sabes? Así el día que no tenga sueño te subo a jugar a los bolos. Y ya te digo... Oye, estaba pensando yo... Y el día que tenga sueño no voy a poder dormir. Por la bolera. Bueno, ya lo arreglaré. Y ya te digo, el piso es muy tranquilo. Es... Claro, porque como están las... Que es muy tranquilo. El piso... Que es muy tranquilo. Espera un momento, no te retires. No te retires. Óigame, el de la trompeta, ¿podría usted callar un momento? Gracias. Pues ya te digo, el piso es un trompeta que vive aquí mismo. Y el piso es muy tranquilo, porque como están las afueras... Y... espera un momento, No te retires. Oiga, operario, el de la ópera, digo. ¿Se puede callar un momento? Gracias. Es un cantante de ópera que vive aquí mismo, ¿sabes? Como verás, estoy rodeado de artistas. Tiene todo el piso. Pues ya te digo, es un... que es un piso muy... Espera un momento, que pasa un tren. Bueno, voy a bajar la persiana, ¿sabes? Por si pasa otro. Pasan cada poco. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué daño me he hecho más tontamente! En el dedo gordo, precisamente. En la uña. Es que se me ha caído la persiana en el dedo, ¿sabes? Me he hecho un daño más tonto. Pues ya te digo, es un piso muy tranquilo. Pues porque no me gustan las que el piso patatas. Es muy tranquilo. ¿No te gustan las patatas? ¡No! Pues tu madre no sabe bueno, hacer patatas. Espera un momento, Mi madre ha sido mi abuela. Óigame. Pues tu abuela. Pero se podrían no matar más bajo. Óigame, por favor, no, cállense. No, estoy hablando con un amigo. No. Es un matrimonio que por lo visto nadie sabe hacer las patatas. Pues ya te digo, es muy tranquilo el piso. Porque como no está en el centro, que el piso... Oye, me voy a dormir a un hotel. Te llamaré desde allí. Adiós. Él al menos puede entrar en un piso. Ahora tal cual está la cosa, hasta que no baje. Bueno, una noticia que me ha pasado un amiguete, Biz, que me ha parecido interesante. Dice, cuando oímos hablar de DivX, lo primero que pensamos es en un codec que nos permite comprimir el vídeo, pero también a DivX era una compañía sin relación con la otra que distribuía DVDs autodestruibles, los cuales, pasado un tiempo, dejaban de funcionar. La idea era permitir el alquiler sin necesidad de devolver posteriormente la película al videoclub. El problema, que ahora se intenta solucionar con el DVD-D, era que requería de reproductores especiales compatibles con este formato. El DVD-D, en cambio, es compatible con cualquier reproductor estándar de DVD y los discos vienen en un embalaje sellado y tras un tiempo determinado, que habitualmente será de 48 horas, dejará de funcionar, ya que dispone de una capa que se va degradando. De momento lo están implantando en Alemania y otros países europeos con un precio de 4 euros, prácticamente, más o menos, cada película. y lo que parece ser que no acaba de convencer de esta tecnología es que crea más residuos que los alquileres convencionales, aunque la empresa afirma que tanto el embalaje como el DVD son totalmente reciclables. Bueno, es una opción, no sé yo si será demasiado comercial, porque lo más sencillo es no tener ni que salir de casa, ¿no?, para alquilar. Y ahora que la educación está tan en boca de todos, leí en Público, decía, Aguirre quiere pagar el uniforme en colegios privados. Dice, subvencionará el 10% de un gasto que no se impone a los alumnos de la escuela pública. El gobierno regional de Madrid subvencionará la compra de uniformes escolares solo extendidos en las enseñanzas privadas y concertadas e inexistentes en el ámbito de la educación pública. En un nuevo gesto de apoyo al modelo educativo neoliberal que abandera Esperanza Aguirre, su consejero de Economía, Antonio Beteta, aseguró ayer que esta medida trata de ayudar a las clases medias en materia de enseñanza. No sé, eso de a las clases medias, ¿a qué se refiere? La iniciativa se marca dentro de una batería de propuestas con las que el Ejecutivo madrileño trata de compensar la subida de los préstamos hipotecarios. El anteproyecto presentado recoge, entre otras cosas, que las familias de 570.000 escolares puedan deducirse gastos en la compra de vestuario de uso escolar y también el importe abonado en centros privados de formación de idiomas. Ningún centro público obliga a sus alumnos a vestir uniforme. Las familias que opten por este modelo, casi el 70% del alumnado que se concentra en la escuela pública, no podrán beneficiarse, por tanto, de una iniciativa que nace ajena al principio de universalidad. Y además, pues eso, ayuda un poco más a la gente que va a los privados, que generalmente es gente con más poder adquisitivo. La Comunidad de Madrid deducirá el 10% del importe del uniforme y el aprendizaje de idiomas. La ayuda solo beneficiará a aquellos cuyos ingresos no superen los 10.000 euros anuales por miembro de la unidad familiar. Estas deducciones se reflejarán en el IRPF del ejercicio del año que viene. Para Fátima Peinado, responsable de educación del PSOE, se trata de una medida no equitativa e injusta, sobre todo cuando desde el gobierno regional se están congelando las ayudas para becas de comedor y para adquirir libros de texto. Es la misma denuncia que formula Lali Vaquero, responsable de educación de Izquierda Unida, quien tachó la iniciativa de responsabilidad. A su juicio, la medida es más injusta aún si se tiene en cuenta las necesidades de la escuela pública madrileña, como la falta de plazas en educación infantil o de personal en educación con necesidades especiales. Las medidas de Aguirre son una forma de ayudar a la escuela concertada, no a las clases medias, defiende Eduardo Sabina, secretario de la Acción Sindical de UGT. Para el presidente de la Asociación de Padres, FAPA, Giner de los Ríos, José Luis Pazos, la iniciativa avanza en la privatización de la enseñanza y solo me beneficia a las familias que llevan a sus hijos a los colegios privados. Creo que fue la semana pasada, estuve viendo el programa de Punset. Ah, por cierto, no he comentado películas. La última que vi creo que era Misión en el Atlántico, no lo recuerdo muy bien, con Cary Grant y otro muy conocido, pero se me acaba de olvidar. Bueno, pues cuando terminan estas películas de nostalgia en Canal Now, en la 2 está Eduardo Punset con Redes. Y estaban hablando sobre la relatividad del tiempo, el tiempo y la memoria del ser humano. La verdad es que es muy interesante. Si buscáis por Eduardo Punset en Google, aparecerá su blog y la última emisión, que la sube a Blitz.com, un servidor de vídeos, y puedes ver todo el programa entero. Y era este último, de lo de la memoria y el tiempo, era bastante interesante porque explicaba que a medida que nos vamos haciendo mayores, la percepción del tiempo es que pasa más rápido. Y sin embargo, los recuerdos que tenemos de la infancia son muchos más alargados en el tiempo, ¿no? La sensación es que transcurrió todo más lentamente. Y esta situación, esta experiencia, tiene la explicación en que el cerebro se acostumbra a la rutina diaria, de tal manera que sabe predecir lo que va a ocurrir, por así decirlo, ¿no? Sabe que, pues, por ejemplo, cuando vamos de casa al trabajo, del trabajo a casa, siempre vamos por los mismos sitios y se nos hace más corto porque ya sabemos por dónde tenemos que ir y lo que va a suceder. En este sentido, explicaban que para evitar eso y tener una sensación de vida más completa, o que has hecho muchísimas cosas a lo largo de tu vida, es intentar procurar hacer cosas distintas que rompan esa rutina diaria, ¿no? De tal manera que el cerebro está expuesto diariamente a cosas nuevas que no sabe qué es lo que van a ocurrir. Esto lo demostraron con un experimento que consistía en apretar un botón y al segundo se encendía una luz. Esta acción repetida muchísimas veces hace que el cerebro sepa ya cuál va a ser la consecuencia de apretar el botón. Y se ha demostrado que cuando se ha repetido 100 veces, por ejemplo, esta acción, antes de darle al botón, el cerebro ya, digamos que representa la luz, antes de que esta incluso aparezca. ¿Pero por qué? Porque sabe que va a pasar esto. Con lo que demuestran que realmente el tiempo, la percepción del tiempo es relativa a la memoria del sujeto. El investigador con el que charla Punset explicaba que también habían hecho otro experimento que era, por ejemplo, con los accidentes, las personas que han sufrido accidentes generalmente recuerdan el accidente como si fuera a cámara lenta. Y creo que no era tan así porque el experto comentaba que hicieron un experimento parecido con varias personas que consistía en arrojar al vacío a estas personas, pero que luego caían en una red, ¿no? O sea, que realmente no pasaba nada, pero era gente pues que a lo mejor no se llevaba bien con las alturas. Entonces digamos que ponen a la persona en riesgo, en un peligro, y sí que lo que es el momento es muy rápido, lógicamente, una caída libre, pero luego lo recuerdan todo más lento, son más conscientes de todo lo que pasó. Y para esas personas la sensación fue que estuvieron cayendo durante a lo mejor 10 segundos, cuando realmente fueron 2 o 3, tampoco era demasiado. Y entonces se ve cómo realmente el cerebro analiza más esas situaciones de tensión y a ti te da la sensación de que ha sido mucho tiempo porque has estado en peligro y lo analizas más. Y otra cosa curiosa que me he encontrado así científica dice: olvidar después del sexo, ¿por qué estoy desnuda? Médicos españoles describen casos de pacientes con amnesia tras un coito. Ainhoa Iriberri, en Público en Madrid, lo publicó el 4 de octubre, dice: un hombre y una mujer tienen un encuentro sexual. Al terminar, todavía en la cama, ella le mira extrañada y le pregunta: ¿dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? Y desnuda. Tras comprobar que no se trata de una broma, el hombre se levanta, se viste y se marcha cabizbajo, cuestionándose su valor como amante. O bien se levanta, se viste y se prepara para acompañar a su mujer al servicio de urgencias del hospital más cercano, porque a estas alturas la extraña reacción de su pareja es ya un asunto bien conocido. El neurólogo del Hospital Madrileño de La Paz, Pedro Emilio Bermejo, ha atendido en más de una ocasión a personas en esta situación. No les pasa nada grave, sufren un trastorno de amnesia global transitoria, desencadenados en casos como el narrado por una actividad poco sospechosa de borrar de verdad de la memoria. El sexo. Bermejo acaba de dirigir un estudio publicado en Revista Española de Neurología en el que describe 6 de estos casos, todos atendidos en el servicio de urgencias del Hospital Puerta de Hierro de Madrid, donde ejerció hasta el pasado año. Se trata de un cuadro desconocido que dura varias horas. Al contrario de lo que reflejan las películas, la AGT, que es el amnesia global transitoria, no consiste en un olvido momentáneo de todo, sino en una alteración en la que el paciente no puede registrar nueva información. Se acuerda perfectamente de quién es, pero no retiene nada desde que le sobreviene la amnesia, por lo que no para de preguntarse dónde está y por qué, con el consecuente nerviosismo. Bermejo atiende con relativa frecuencia, calcula que una vez por semana, casos de AGT, que como es lógico no siempre está desencadenada por el coito, la puede provocar el consumo de determinados fármacos, el dolor o el estrés, explica. De hecho, el neurólogo publicó otro estudio en el que el factor desencadenante era un bajo nivel de potasio en sangre. En el fondo se trata de un cuadro desconocido del que sí se sabe que solo dura varias horas y que puede deberse a una alteración momentánea del hipocampo. La pregunta necesaria. Dice, el estudio que acaba de publicar tiene para este experto una clara consecuencia. Ante un caso de AGT, el médico que atiende a un afectado debe preguntar al acompañante de este qué estaba haciendo justo antes de la pérdida de memoria y mencionar además de forma específica entre las posibilidades la práctica sexual. A este respecto, Bermejo señala que es frecuente que la pareja intente ocultarlo, sobre todo si se trata de amantes ocasionales. Me ha pasado más de una vez que yo estuviera preguntando por la actividad previa al accidente y que el paciente no me contestara mientras que su acompañante se iba sonrojando. Va más allá, cree que de no haber preguntado específicamente por la actividad sexual, en 7 u 8 ocasiones no se lo hubieran dicho. Cuando un paciente llega a urgencias con un cuadro de AGT, la práctica habitual es hacerle una analítica completa y un escáner. Ambos suelen arrojar resultados normales que confirman cuando acuden a consulta el siguiente paso, unos 20 días más tarde. Los casos clínicos que describe Bermejo en su estudio son bastante heterogéneos. En uno de ellos, el paciente, que se había acostado con su mujer unas 2 horas antes, salió y entró varias veces de su domicilio sin saber si había llegado a ir a trabajar. Además, le extrañaba encontrarse vestido y afeitado porque no recordaba haberlo hecho. Le duró 6 horas el cuadro. En otra mujer de 60 años, que había quedado con su hija antes del episodio, llegó a la cita preguntando de manera insistente por qué estaba allí y a dónde iban. En el ámbito personal, esta estaba perfectamente orientada y justo antes de salir de casa había mantenido relaciones sexuales con su pareja. En un tercer caso, un varón de 59 años practicó con su mujer sexo en la ducha que acababan de instalar en su domicilio. Nada más terminar, empezó a preguntar de forma apremiante qué lugar era ese, ya que no recordaba haber remodelado el baño. Según la tabla comparativa de los afectados, el tiempo entre el coito y el episodio de AGT oscila entre los 30 minutos y las 2 horas, y la edad de los afectados entre los 42 y los 60 años. No es la primera vez que se describe el sexo como causa de AGT. Entre los neurólogos de Estados Unidos, explica, se ha acuñado el término de sexo para olvidar, concluye el autor. Bueno, algunos beben, otros practican sexo para olvidar. Bueno, y antes de irnos, pues vamos a poner un último corte de Gila, del señor Gila. Se llama A duro a la pregunta. Nosotros volveremos la semana que viene, espero ya que con Vicente y recuperado. Y nada, un saludo y hasta la semana que viene. Hasta luego. Señoras y señores oyentes, muy buenas noches a todos. Damos comienzo a nuestra emisión Cara a la pared, se lo tomo o se lo envuelvo, sacando una papeleta al azar. El número 25. Repetimos, el número 25. Vamos a ver, aquí se acerca un jovencito a nuestros micrófonos. Buenas noches, vamos a ver qué nos dice. ¿Tú qué haces, trabajas o estudias? Yo trabajaba en cuadernador, pero a mí me gustaría haber sido locutor de radio. Y ya lo tenía todo arreglado, pero se metió por medio un gacho con recomendaciones y le dieron la plaza a él. Un tal Matías Prats. Pero bueno, es que tú no podrías radiar, por ejemplo, partidos de fútbol. Partidor de fútbol yo, Anela, fíjese. Ahí va, hasta la ha metido. Fuera. Pero es que tú estás radiando el primer tiempo y ya ha salido la hoja del lunes. Yo lo que podía hacer era empezar a radiar los jueves. No, hombre, tú lo que podías hacer era radiar una partida de ajedrez, que ya tienes un margen, ¿eh? Sí, porque mientras mueve la reina hay una diferencia. Además, los locutores dicen diferencia. Porque hablarán castellano antiguo. No, hombre, no, mira. Bueno, no podemos seguir contigo porque entonces, pues, en fin, se pasaría todo el concurso solamente con un concursante. Así que lo sentimos mucho y vamos a sacar otra papeleta. Aquí se acerca otro jovencito al que preguntamos qué hace usted o qué haces, ¿trabajas o estudias? Yo estoy en sexto año de reválida. Muy bien, en sexto año de reválida. Pues tú tienes que ser un chico listo, ¿eh? ¿Y cómo te llamas? Lorencito. Lorencito, muy bien. ¿Y cuántos añitos tienes? 27. 27 añitos, bueno. Pues mira, te voy a hacer una pregunta en principio de historia. Dice así. ¿Quién fue, desde el punto de vista histórico, el primero que cruzó los Alpes? Montes. No, hombre, no, Montes, no, hombre. Estoy hablando de historia. Los grabados, fíjate bien, los grabados lo representan subido en un elefante. ¿Cómo se llamaba? El elefante. No, hombre, el elefante no, el que cruzó los Alpes. ¿No sabes cómo se llamaba? Bueno, te voy a ayudar un poco. Hay una famosa bebida que lleva su nombre. Anisete. Aníbal, vamos a ver si lo dices. Aníbal. ¡Aníbal, muy bien, hombre! Pues aquí tienes 5 pesetas. ¿Y te retiras o sigues? Yo sigo. Muy bien, sigues. Pues mira, te voy a hacer una segunda pregunta. Y esta pregunta es de matemáticas. Y dentro de las matemáticas, la geometría. Dice así. ¿Cuál es la distancia más corta entre dos puntos? ¿De jersey? No, hombre, de jersey no. Dos puntos, la distancia más corta entre dos puntos es la línea la línea de teléfono. No, no, la línea de teléfono. La línea recta, la recta tampoco lo vas a saber, hombre, la recta, muy bien, hombre. Pues aquí tienes otras 5 pesetas. ¿Y qué haces? ¿Te retiras o sigues? Yo voy a seguir un poco más. Bueno, pues nada, vamos a ver. Ahora te voy a hacer una pregunta de deportes. La pregunta dice así. En el año 24, fíjate bien, en el año 24, o sea, 1924, se jugó un partido amistoso a puerta cerrada entre una selección de los Osasuna de Pamplona y un combinado del Deportivo Alavés. En el minuto 24 de la segunda parte se lesionó en el dedo gordo del pie derecho el interior izquierda. ¿Cómo se llamaba la tía del Linier? Alfonso Arteaga Vitebechea. ¡Muy bien, Alfonso Arteaga Vitebechea! ¡Efectivamente! Aquí tienes tus 4 duros, pero hijo mío, ¿cómo sabes tú tanto? Porque estudio mucho. Pues muy bien, que sigas tan estudioso. Y ahí va su Lorencito, señora, con esas 20 pesetas que se ha ganado precisamente por estudiar. Y aquí, señoras y señores, finaliza nuestro concurso Cara a la Pared. ¿Se lo toma o se lo envuelvo? Buenas noches.